Deportivo Quito Tigre. Y la última noticia, la Argentina no va a tener Fórmula 1 en el 2013, se había programado la carrera para la ciudad de Mar del Plata. Títulos. La Nación donó terrenos en la ciudad para paliar el déficit habitacional. Lo anunció el viceministro de Economía, Axel Kicillof, antes del tercer sorteo del plan de viviendas Procrear, del que participan 18.000 familias que poseen terreno. El macrismo ratificó que no destinará dinero para el subte en 2013. La UTA advirtió que si no se soluciona el conflicto por el traspaso, el servicio podría cerrarse. La línea B de subte se estuvo paralizada durante 4 horas a raíz de una medida de fuerza que realizó el gremio en rechazo al descuento sufrido en los haberes. Más de 430.000 turistas se movilizarán por el fin de semana largo. La costa atlántica y la región del litoral son los destinos turísticos más elegidos y se espera que las reservas hoteleras ronden el 80%. Son 21 los colegios tomados en rechazo a los cambios en los planes de estudio. La medida continuará durante el fin de semana largo, incluso hoy durante el Día del Estudiante. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 18 grados 4 décimos, humedad 47%, el cielo está despejado. Hasta aquí el Mediodía Noticias. Operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Juan Carlos Díaz, Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Mariel Ríos y Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. En todo el país, Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. La edad de entonces y la experiencia de ahora. Primavera. Bombones para las mujeres que trabajan en este programa y solo para ellas. Un bomboncito, nada. María que está por ahí, la compañera operadora, todas. Gracias, María. Bueno, acá está, bombones para las chicas. Para los hombres, simpatía. Wisniewski trajo una flor para él. Por eso, está bien. Es un símbolo de cada cual. Bueno, un bombón para todas las niñas. Feliz primavera para todos en la ciudad autónoma, acá donde vivimos, en la capital de los argentinos. Un día precioso, ojalá que en otros lugares del país, país que tiene tantas geografías y todo, nevando, dicen, en algún lugar de la cordillera. Ojalá que esté lindo, que sea un día grato. ¿Qué haría uno si tuviera la experiencia de ahora y la edad y el cuerpo de entonces? Mi idea es que como casi todo lo que pienso, es que uno no pescaría ni con un medio mundo. ¿Viste? Porque uno hay que decir lo contrario, ¿viste? Que si no, claro, si yo tuviera todo lo que... No sé, el cine ha jugado con estas cosas, la imaginación ha jugado. Si volviera atrás, si pudiera... tantos guionistas interesantes y tantos tipos creativos o pavotes han concedido esa oportunidad a tantos personajes. No gasten la pólvora conmigo. O sea, me da la impresión. Tengo la sensación de que, qué sé yo, ya está, ¿no? Siempre está la capacidad de añorar, siempre está los recuerdos. El tiempo los embellizo, los transforman en antiheroicos. Tampoco quiero contestar eso, quiero decirle. Una bella primavera a todos los que son estudiantes, a los que son jóvenes, a los que no lo somos. A todos y a todas y a cada uno. Y bueno, y compartir esto, ese espíritu que flota, ¿no? Que flota. Así, hay un momento, ya hablaremos con Solas cuando llegue Solas de esto, porque Solas es un estudioso, es un antropólogo de estos temas. O sea, no se implica personalmente, tiene esa virtud, la virtud de los científicos sociales. Él observa cómo crece, cómo la naturaleza, cómo en el aire hay un clima y un... Y no se involucra, y eso le permite reflexiones muy agudas, muy serenas y muy desubjetivizadas, que es muy importante en los científicos sociales. En cuanto a mí, uno está en un buen lugar, ¿por qué no? ¿Por qué no tratar de hacer, diría yo, que cada momento de tu vida sea la mejor etapa de tu vida? ¿Por qué no hacer el esfuerzo? La respuesta, tengo la respuesta que no voy a decir, una respuesta depresiva. Tengo alguna más positivas. Realmente hay que probarlo. Y si, ¿por qué no? Bueno, porque no se puede, ¿viste? Pero no es cierto. Es decir, francamente todos los momentos de la vida tienen trances bellos, en serio. Por ahí hay que encontrarle la vuelta. A veces el mundo exterior, las dificultades, la sociedad, tu familia, en general los cercanos son los que más te complican, pero de cualquier forma, también el contexto, de cualquier modo a mí me parece que hay, realmente, en cada etapa de la vida, si tenés un poco de suerte, si te has ingeniado un poco y demás, por ahí podés encontrar momentos formidables y no vivir de eso, no de la nostalgia del pasado, del recuerdo de lo que no hiciste. Mejor embellecer el pasado, recontar tu historia, se puede hacer con tanta facilidad, la terapia juega en contra de esto. Pero, digamos, se puede trabajar con relativa facilidad, y entonces de eso se trata, un poco de recuperar, de vivir el momento, de saber cómo sos. Al fin y al cabo, y si te querés ir a cosas ligeramente más pomposas, ocurren cosas en la región y en el país que hacía mucho tiempo que pensamos que jamás iban a suceder. Ocurren seguramente cosas en nuestra vida que también. Es un momento excitante y fascinante. Cuando recorremos la agenda cotidiana, hablamos de cosas que nos resultan muy chocantes y muy agresivas y muy lamentables, pero también hablamos de un momento muy particular en la política y en la vida social del país, y en cualquier caso hay días o momentos que están destinados a esto, a la autocelebración, al fasto, al acercamiento, al ratito que tiene tantas cosas bellas. Feliz primavera entonces para toditos y toditas. Tenemos, creo yo, un prospecto de un buen programa. Hemos tenido una serie de programas interesantes, creo, en la semana. Hemos tenido la buena discusión económica que desarrollaron Héctor Valle y Jorge Gallero y que ya está en el blog. Tenemos la discusión política, la conversación, los aportes de Alejandro Grimson y de Abilardo Vitale, Mendieta, que todavía no están, pero que ya están por venir. Hoy vendrán los músicos, estará el coro, no te ahuyentes. El viernes que viene iremos a un bar ahí por Floresta, lo vamos a pasar bomba. Está todo lindo. ¿Qué haría uno entonces si tuviera la juventud entonces y la sabiduría de ahora? Diría, ojalá me toque una vida como la que me tocó. Ojalá dentro de 40 o 40 y pico de años esté con amigos, con trabajo, en un país que busca su dignidad, con hijos formidables, con una pareja. ¿Qué más te puedes pedir? Pará un poco también. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Pierre Pauli, ahí estamos. La verdad que quisiera ser un poco más original, realmente, con toda la cantidad de mitos que hemos derribado esta semana. Jesús estuvo casado, claro, Gardel nació en Francia, digamos, estamos derribando mitos no islámicos, digamos, porque no, somos nosotros más inofensivos, así que feliz primavera, para ser redundantes. 4999-8700-0810-222, nuestros teléfonos, nuestro Facebook, Gente de a Pie. Y nos encuentran también en nuestro blog con algunos audios que hemos colgado allí, de esos que ustedes, lindos, que ustedes quieren volver a escuchar, en Gente de a Pie, guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Vía Libro. Sábados, 12 a 13, con Vicente Muleiro. Voto optativo a los 16 años. Ahora yo soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad dentro del proyecto y una sociedad importante que es la adolescencia. La verdad yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional, la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 12 del mediodía, 39 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Un editorial de programa. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Sí, en el Día del Estudiante, en realidad se puede decir el Día de la Primavera, ayer hubo un acto en la Escuela Nacional Superior Antonio Mentrui de Banfield, que es un poco el testimonio del horror que pasó, y no hace tanto tiempo en la Argentina, sí, hace 30 años, pero cuyas secuelas se siguen viviendo y estamos hoy en día viendo qué sucedió y quiénes fueron los culpables de tantas atrocidades. ¿Por qué digo esto? Porque en esta escuela desaparecieron 31 alumnos y exalumnos de esta escuela secundaria de Banfield. Estamos en comunicación con Mónica Streger, que es hermana de dos de las víctimas, de Silvia y Eduardo Miguel Streger. Hola, Mónica. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Nora. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. Bueno, Mónica, contanos un poco cómo es la historia de esta escuela. ¿Qué pasó que tantos chicos desaparecieron de un lugar, de una escuela secundaria de Banfield? Sí, bueno... en realidad estos 31 compañeros no pertenecen todos a la misma generación. Nosotros homenajeamos a los 31 víctimas del terrorismo de Estado, pero hay diferentes casos. Tenemos algunos que han sido víctimas de antes del golpe de Estado, digamos, cuando las bandas fascistas operaban y fueron víctimas, digamos, de la triple A concretamente. Claro. Tenemos casos entre el 73 y el 75. Y luego la mayoría sí son desaparecidos, secuestrados posterior al 76. De distintas promociones, ¿no? No es que pertenecían no, todos no, a entiendo. La misma, sí. Sí a la misma sí. Escuela. Claro, sí. La habían cursado escuela. En la misma escuela. Sí. Sí. Pasa, esta escuela está cumpliendo 100 años este año y bueno, un grupo de exalumnos empezamos a contactarnos y formamos un grupo de trabajo y en este caso decidimos hacer un nuevo homenaje, esta vez con la construcción de baldosas que se colocaron en el piso y una placa con los 31 nombres de los homenajeados. Digo un nuevo homenaje porque cuando se cumplieron los 30 años del golpe de Estado en el 2006 se hizo un acto homenaje también adentro de la escuela y se hizo un mural que participaron todos los alumnos a iniciativa de uno de los profesores de dibujo de la escuela, que es Daniel Hernández, que en este caso también participó en el grupo Baldosas. En este caso lo que quisimos hacer es un acto en la calle y decimos que queríamos sembrar las huellas de los detenidos desaparecidos, ¿no? Por eso es que hicimos 31 baldosas que están en la vereda. Mónica, ¿y qué edad tenías vos cuando desaparecieron tus hermanos? Yo qué edad tenía, 27 años. ¿Vos eras la mayor de los hermanos? No, yo soy la tercera. Sí, mi hermano Eduardo 5 años mayor que yo y mi hermana Silvia 4 años menor. Pero todos fuimos a la escuela, a la ENAM. ¿Y cómo fue, digamos, reencontrarse y rearmar la historia de tantos excompañeros o de tantos asistentes a esa escuela que pasaron por ese horror? ¿Cómo fue el reencuentro? Claro, el reencuentro entre los familiares para organizar todo esto y para mantener la memoria viva, que es lo que han dicho. Sí, algunos ya estábamos en contacto a partir del homenaje que se hizo en el 2006. En el centenario de la escuela, en abril, vuelven a encontrarse compañeros y claro, el festejo de un centenario es hablar de historia y hablar de historia entre algunos que entendemos que hay que construir desde la memoria y no al olvido, entendieron de que era importante que dar a conocer esta parte trágica de la historia del país y, por supuesto, institucional. Así que se resolvió, bueno, empezamos a hacer una cadena y a juntarnos todos aquellos que compartimos, digamos, esta idea, ¿no? Y, bueno, se empezó a gestar, a encontrarse. No fueron solo familiares. El grupo está conformado por compañeros, exalumnos, docentes, en fin, todos los que se sintieron convocados a realizar este nuevo homenaje, ¿no? Ahora, y en este nuevo homenaje en el cual, digamos, es una escuela en la que se cruzan generaciones, historias y, bueno, el presente de muchos chicos que están cursando, ¿cómo es esa relación con los chicos que están hoy siendo, que son hoy estudiantes secundarios? Claro. Sí, hemos estado en contacto con el Centro de Estudiantes Actual, que, digamos, trabajó con nosotros. Ellos nos apoyaron, o sea, estuvimos como en comunicación, ¿no? Venían algunos a nuestras reuniones. Así que sí, ellos tuvieron una participación activa. Es más, se hicieron las 31 pancartas que estuvieron presentes en el acto, porque el acto fue ayer, la inauguración de las baldosas y la placa fue ayer. Y el Centro de Estudiantes participó sosteniendo las pancartas con las fotos de las 31 desaparecidos. Bueno, este entrecruce también, ellos ese día también tenían elecciones en el centro, así que bueno, se mantienen activos, ¿no? Ahora, y en estas baldosas ustedes pusieron palabras recordando a cada uno. Sí, porque en general, bueno, esta es una movida de baldosas que está en todo el país, sí. Y cada uno lo va como construyendo de acuerdo a la singularidad. En este caso, en nuestro grupo había gente que no quería que los nombres estuvieran en las veredas. Por lo tanto, llegamos como a una solución superadora, en el sentido de que queríamos que las baldosas estuvieran en el piso como huellas, ¿no? En relación a que los homenajeados pisaron esta vereda, transitaron por ahí. Entonces resolvimos hacer una placa con los 31 nombres que se colocó sobre la entrada de la escuela. Y de ahí salen las 31 baldosas que fueron distribuidas a lo largo de toda la calle. La escuela es una escuela grande, ocupa toda una manzana, con palabras que surgieron del grupo en relación a el compromiso y la lucha que ellos tuvieron, ¿no? Son palabras, digamos, significativas. Contanos cuáles, por ejemplo. Bueno, memoria, verdad y justicia encabezan las 31 palabras. Después está proyectos, valores, militantes, ilusiones, vida, justicia, futuro, entrega, sueños, utopía, entusiasmo, convicciones, en fin. Son... No sé si querés, te las leo todas. No, es una forma, digamos, es la... En este no, perfecto, es la forma de, digamos, de mantener mantener vivos y mantener con vigencia futura los valores que defendían. Claro, claro. Esa fue la idea, ¿no? De rescatarlos porque, bueno, sabemos que históricamente en nuestro país fueron muchos años de impunidad, muchos años de silencio. De silencio heredado del terrorismo de Estado que quedó enquistado y eso, digamos, formó como una torre de silencio que fue difícil de romper. Eso, unido a las leyes de impunidad, que ya todos sabemos, bueno, pasaron casi 40 años, ¿no? 35 años de todo esto. Y queremos, sí, rescatar esos valores que ellos tuvieron, esas convicciones y eso de llevar adelante y querer concretar los sueños, ¿no? A través de la participación y de la lucha. Creo que eso es importante, rescatarlo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica Estreja, por este testimonio ante la radio pública. Bueno, chao, Nora. Encantada. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Habla Elsie de Villa Crespo. A pesar de ser profesional, sigo estudiando, o sea, siempre sigo teniendo la edad de la juventud. Y hoy la tengo más que nunca en el corazón, porque si fuera joven otra vez, a pesar de mis 61, sería kirchnerista como soy hoy. Porque hay un montón de realizaciones y de buenas cosas que por las que peleé cuando era joven. Más joven, va. Un besito, hasta luego. Hola gente de a pie, les quiero mandar un saludo grande desde Santa Rosa La Pampa. La radio es mi fiel compañera acá en mi casa y en mis momentos de ocio. Me dan mucha imaginación y solamente mandarles un saludo y muchas gracias por los buenos momentos que me hacen pasar. Hasta luego. Seguimos acá en el estudio de Radio Pública en el día de la primavera. Estamos todos laburando. Estamos todos acá con calor y laburando. Extraordinario, qué momento. ¿Hay un mejor lugar para estar? No. No, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? ¿Cuál? No es cierto, Viñetti, no hay. No hay. Bueno, no. No me amargo, Viñetti, no seas así, no seas amargo. ¿Vos bueno, pensás? Ahora el bosque por ejemplo, daríamos vergüenza. Nosotros. Habla por vos. También habla. ¿El qué sería patético? Perdón. Nosotros caminando por los bosques de Palermo en este momento. No, ¿por qué? ¿Por qué? Tipos te preguntarían, abuelo, te dicen, ah, la gente es bondadosa, ¿viste? Te ayudan a cruzar la calle, no crea. Debíamos transmitir desde los bosques de Palermo, esa sería otra cosa. Ahí está. Eso, digamos, irradiar de los bosques de Palermo, ¿qué íbamos a hacer? Total, nuestro programa sale en horario muy conveniente, 5 o 6 de la tarde, ya... Vos decís que ya las ingestas no escuchan los chicos, ya están poco dispuestos y vamos a escuchar una columna de Viñeschi, por ejemplo, sobre a mí me ha pasado sobre Pavón. Viñeschi habla sobre Pavón porque lo pide, tío, vení, a mí me vení estar madre haciendo una crónica en los bosques de Palermo para Canal 7 cuando Juan Alberto Badía hacía Estudio País. Yo estaba en los bosques de Palermo con el móvil. En una de las entradas... Contá lo que se pueda. En una de las entradas, saludo, tenía el micrófono de mano y con la otra mano saludo a la cámara, ¿no? Levanto la mano derecha para saludar a la cámara y a la izquierda tenía el micrófono. Y se vieron dos manos aparecer así, de un chico que estaba, que no sabía dónde estaba. Que me abrazó no por la cintura, sino por 20 centímetros más arriba, o 30 centímetros más arriba. Realmente fue una situación, no, y yo seguí. ¿Vos profesional? Y yo seguí, no hice absolutamente nada, porque si alertaba era peor. Claro. Entonces, bueno, por eso digo que a esa hora en los bosques de Palermo no es muy bueno hacer una transmisión. Hay que... Asociación relativa. No sé si nos vamos, en cualquier momento nos vamos a la banquina. Pero vamos a seguir, porque total no importa, estamos ligeramente embriagados. Asociación relativa, anécdota que vos también escuchaste alguna vez, pero gran producción de crónica. Hace un tiempo aparece un bebé por ahí perdido, chiquito, un bebé de brazos, de unos poquitos meses. La historia termina bien, la mamá se reencuentra y todo, pero en el camino, como el bebé llora mucho, un agente de la Policía Federal, una mujer que estaba en estado, digamos, que estaba en un estado de posembarazo, le da el pecho, le da teta, o sea, porque el bebito pide. Y entonces, bueno, escena muy linda, la madre llegó, todos contentos, qué sé yo, y entonces reportean a la policía, la reportean y le preguntan, ¿y qué pasó? Y que yo vi que lo lloraba, y como yo soy mamá me di cuenta que tenía hambre, qué sé yo. Y entonces, bueno, le di el pecho, dice, ¿y el bebé qué hizo? No puso resistencia. Vamos lentamente, vamos en forma lenta y progresiva entrando en otro tramo. Porque también, igual, es un programa, es viernes, tenemos música, tenemos cuestiones, iremos mechando, por cierto, hemos escuchado una nota densa y fuerte y recordaremos muchas de las cosas que pasaron en la semana. En un plano, entonces, un tantito más riguroso, digamos que ayer volvió a hablar, yo la escuché en vivo, estaba andando en el auto, durante lo que es acá en radio el programa de Roberto Caballero. Caballero dijo que la presidenta es su columnista, nuestra también es Caballero, no tenemos el vivo, digo, tampoco, sino, o sea, esos horarios, yo creo que esos dos horarios son en tendencia los preferidos, digamos, o sea, los que se le escucha más. Ayer habló sobre todo del programa Procrear, de una etapa interesante, que es aquella, dijimos, el programa Procrear tiene dos módulos, uno para los que tienen terrenito, que es el más manejable, otro en terrenos fiscales, que es el más difícil. Se ha avanzado en esto con la intervención, cosa que también contamos, de intendentes y demás, están apareciendo terrenos fiscales que se pueden utilizar, bueno, y ese sector también lo va a recibir, la presidenta explicó muy bien, y en promedio la presidenta hizo dos apariciones, en las cuales eligió formato y estilo, y el formato fue, y a mí me parece, cada cual opina lo que quiere y de dónde, digo, en mi caso me amparo en plantear, en subrayar que para mí esto estaba cantado de antes, o que era el mejor camino, y por eso, una vez ocurrido, también lo subrayo. O sea, no esperé, digamos, a que ocurriera para decir que estaba bien. Planteé antes, como opinador que soy, como comunicador que soy, lo que me parecía. La presidenta eligió no hacer cadena, eligió no confrontar y eligió ponerse en el lugar de la gestión, o sea, eligió anunciar medidas. Yo creo que ese es un diferencial gigantesco, el que ejercita el gobierno, el que tiene la capacidad de precisamente, ¿no? Es decir, de tomar medidas que a sus adversarios le falta. No hay prácticamente ninguna figura, salvo Mauricio Macri, que prácticamente no hace gestión. Digamos, y es interesante, Macri no aparece nunca diciendo, no sé, construir una maceta, yo qué sé, algo, ¿no? Dice cuatro, ¿no? Es decir, en bicicleta. Por ahí es una decisión de comunicación, por ahí no, en general tiene poco que mostrar, pero en cualquier caso no lo hace. Y las otras figuras de relativo Piné, la cual en realidad el único que está, digamos, sólido a partir de los votos que sacó el año pasado, es Hermes Wiener, no están gobernando. Y los que no gobiernan, entonces el diferencial del gobierno nacional, gobierno muy activo, por otra parte muy kinético, es evidente, digamos, en ese terreno la presidenta tiene mucho, mucho que decir y que hacer, y los otros no tienen nada que mostrar, y su pasado es un pergamino desaconsejable, digamos, entonces... me parece justo que ese perfil es el que mejor le sienta y el que mejor no responde exactamente, sino el que mejor se coloca. Si uno promedia esta semana entre esos anuncios que se hicieron, que insisto, tal como te dije el otro día, a mí, por ejemplo, la ley parcial, por otra parte, de accidente de trabajo, no me parece una norma muy muy muy muy deseable en promedio, y deja muchas cosas afuera, muchas tareas necesarias o muchos aspectos necesarios respecto a ese accidente de trabajo, básicamente la prevención, pero de cualquier manera, sí, Procrear me parece una gran medida. Lo de biodiesel ni termino de entenderlo, pero me parece que hay una idea ahí que es súper interesante, que es esta cosa de adecuar las medidas económicas casi al día a día en un mundo de cambio, es decir, entre comillas, compro eso, es decir, ¿cómo hacés con los valores que cambian de rato? Bueno, no hay nada que hacer, cambiás el valor de retención cada 15 días, yo ni sé. No soy quien, y no digo que esté bien cada 15, no cada 20, cada mes. Lo que me parece clavado es que en un mundo tan volátil, también la acción de gobierno tiene que tener la velocidad de los hechos que la desafían. Sí, me parece que, digamos, yo acuerdo con lo que decís vos, con el tono del discurso, y que no haya sido cadena también me parece otra decisión acertada. Y, bueno, eso es lo que muestra hasta ahora, creo, la preponderancia del oficialismo en lo que es el contenido de un discurso que muestre cosas que se están haciendo, y a diferencia de, bueno, lo que vos decías, de una oposición que no sé si es porque no está gestionando o porque no tiene que mostrar, es mucho más dificultoso, digamos, actúan desde la desde el rechazo, pero no desde la propuesta o el mostrar cosas diferentes. Y en ese terreno creo que es acertada la línea argumental del discurso de la presidenta, ¿no? Mostrar lo que se está haciendo y evitar, desde mi punto de vista, en un contexto donde la polarización está tan manijeada desde distintos medios hegemónicos, no entrar en esa confrontación directa me parece que es a favor, digamos, suma. Y el otro hecho muy relevante, porque no es solo una cuestión personal, sino es una cuestión de gestión, la designación de Martín Sabatella como candidato hasta ahora, pero va a ser aprobado sin duda, pero digamos hasta ahora como candidato a Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual del AFCA, que es un cambio de perfil, que es la incorporación de una figura política con densidad propia, con peso propio, con historia, con capacidad, o sea, una figura que tiene historia, capacidad de gestión comprobada, y que tiene, por otra parte, y uno veía, por ejemplo, uno ve y escucha, ayer también en el programa de los periodistas Julio Blanqui y Eduardo Becoy, también le adjudicaron alguna medalla de plomo, algo así, esa cosa, y el otro día Ricardo Quiroga lo macarteó con su pasado en el Partido Comunista. Un tipo ahora, ¿pero qué diría Julio Blanc? Porque él también militaba en el Partido Comunista. No lo digamos. ¿Y qué diría Ricardo Quiroga, aunque le dicen colorado? Sí, ojo, que se cuide con esa cosa. Porque, digo, es absurdo. Pero eso también revela la flaqueza argumental, digamos. Si vos decís, un tipo era del PC hace 20 años, está diciendo, no tengo nada que decir ese pibe. Un tipo que tiene 40, por estar con 40 y algo. La edad de Martín Sabatella es una condición envidiable. Digo, y entonces ahí tenés una figura con peso propio, con perfil propio, con ambición política, que yo digo que sí, es un valor agregado para el que tiene un cargo público, porque son figuras, digo, que están que vienen de conseguir votos, saben de ganar votos, y que entonces arriesgan algo. Hay, y no es crítica, hay funcionarios que son funcionarios de gabinete, que son funcionarios que tienen un perfil, eso no está mal, no lo descalifica, hay algunos que son funcionarios muy capaces, pero digamos, el que tiene una ambición política tiene una característica particular, que es que quiere, está dispuesto a salirse, digamos, del elenco, o a esa posibilidad, o es parte de su patrimonio, también volver a eso, volver al territorio, y entonces hay mucho. Es decir, como no pueden, una figura que tiene gestión, que tiene trayectoria, que tiene, digamos, que es impoluta, que ha ganado premio Clarín y premio Conex, digamos, es un problema para la oposición, y es, en el caso del gobierno, decir, agregamos volumen acá. ¿Qué quiere decir esto? No solo tenemos un objetivo, sino que nos estamos dando cuenta que por ahí en la gestión nos está faltando algo. Vamos al servicio informativo de la Radio Pública, edición de la Hora 3. Está coordinando Romina Barca, está poniendo en el aire Ana Maroto, en las voces de Fernando Pedernera y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimos, humedad 39%, el cielo está despejado. En Río Segundo, provincia de Córdoba, temperatura 18 grados, humedad 32%, cielo parcialmente nublado. Sorteo del programa de crédito argentino. En la sede de Lotería Nacional se lleva a cabo el tercer sorteo del programa Procrear, destinado a personas con terreno para la obtención de créditos hipotecarios. En esta jornada son 17.000 los aspirantes anotados, de los cuales 11.000 van a ser beneficiados. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que hasta el momento, a través del programa Procrear, se aprobaron 1.100 créditos y que ya hay 73 familias que están comenzando la construcción de sus viviendas. En otro orden, Kicillof pidió a los bancos privados que asuman un mayor compromiso a la hora de generar líneas de créditos hipotecarios destinadas a sectores medios de la población. Que evidentemente, marcado muy bien, lo repetimos, esto está señalando una necesidad y además un problema del sistema bancario. Problema del sistema bancario que no está permitiendo tasas que a la gente le resulten accesibles y sobre todo a los segmentos de más bajos ingresos. Nosotros de nuevo instamos que el sector bancario, el sector financiero, a que revise los números ¿sí?, otorgue más créditos hipotecarios privados, porque es la banca pública la que prioritariamente atiende al segmento hipotecario. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Arturo Puricelli destacó la participación de las mujeres en las misiones de paz. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, aseguró que la Argentina se encuentra en la vanguardia sobre la defensa e impulso de políticas de género en las misiones de paz y humanitarias. Yo creo que todo lo que son, digamos, lo que es la perspectiva de género en las misiones de paz es un tema muy nuevo para, digamos, para el mundo y en particular para los organismos de preparación de personal de la Fuerza Armada de Misiones de Paz. Y en este tema Argentina ha tomado la iniciativa, porque somos el país que ha concretado mayores objetivos a partir de la resolución 1325, y en eso tuvimos la carta de intención con ONU Mujeres que celebramos en abril, y ahora este seminario donde hablamos de la perspectiva de género en misiones de paz. Puricelli clausuró el segundo seminario internacional sobre género en operaciones de paz. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Córdoba reforzó la seguridad por los festejos del Día del Estudiante. El gobierno provincial dispuso un gran operativo de seguridad y prevención por los festejos que se realizan desde hoy hasta el lunes a la noche en la capital y en el interior provincial. Contará con 3.315 efectivos policiales, 380 móviles e incluyen al ente regulador de servicios públicos, la policía caminera y la dirección de náutica, distribuidos en más de 10 parques y paseos en capital, además de las ciudades de Carlos Paz, Jesús María, Embalse y Altagracia, entre otras. Así lo indicó a Radio Nacional Córdoba Javier Sosa, secretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Seguridad. Esto significa un esfuerzo de 3.315 policías, 380 móviles, Ministerio de Transporte de la provincia, ente regulador de servicios públicos, dirección de náutica, porque también hay que hacer control sobre el espejo de agua, en un fin de semana intensísimo, donde Córdoba va a recibir muchísimo turismo además, con mucho control en las rutas. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. River se prepara para jugar el clásico más viejo del fútbol argentino el próximo domingo a las 15, el Monumental, con 4 cambios. Pesela por Abecasis, Poncio por Sirigliano, Aguirre por Rodrigo Bori, Martínez por Ramiro Funes Mori. El equipo Barovero, Baidana, Pesela, Botinelli, Martínez, Sánchez, Poncio, Aguirre, Rojas, Funes Mori, Trezeguet. El tiempo. En Río Segundo, provincia de Córdoba, temperatura 18 grados, humedad 32%, cielo parcialmente nublado. En Capital Federal y alrededores, 18 grados 8 décimos la actual, humedad 39%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Hoy estamos acá en el estudio de Radio Pública, pero te aseguro que si no ocurre nada extraordinario y catastrófico y cataclísmico, el viernes que viene, el 28, vamos a estar en pleno barrio de Floresta, en el bar almacén Don Julio, Aranguren y Concordia. Ojo al piojo, Aranguren y Concordia, Achalay. Beto Solas, buenos días o buenas tardes, según el caso. Muy buenas tardes, feliz día de la primavera, Mario, a las compañeras de la mesa. Gracias. A la compañera operadora, Iñeski, para vos también. Gerardo, ¿la guitarra es femenina o masculina, Gerardo? Las dos cosas. ¡Epa! Las dos cosas. Ajá, mira vos. Y qué interesante. Ajá. Mirá, bueno, no haré preguntas sobre... Y te miró mal, y te miró. Se adapta a las dos cosas. Se adapta a dos cosas, la guitarra es mi norma. Y Villar, que es un varón de aquellos, buenas tardes también. Buenas tardes, sí, también, las dos cosas. Las dos cosas también. Estamos conversando, Beto, brevemente sobre el lo que significa el advenir de la primavera. No tanto en la fecha misma, que dicen que bien que tiene su significación porque los pibes salen, porque hay una... En fin, digo, las fechas significan algo, todo el mundo sale, todo el mundo se junta, ocurre algo... Pero en ese momento en que se develan las cosas, ¿no es cierto? En ese momento en que cambia la vestimenta, que del invierno, de la crudeza, del clima otoñal, se pasa a cierta liberalidad, ¿no? Y que incluso uno mismo, a pesar de que eso ocurre todos los años y todas las temporadas, se sorprende nuevamente. Y yo comentaba que vos... Aparte de ser un licenciado en comunicación, y sos un antropólogo en este aspecto, un hombre especialmente un hombre que sabe mirar esos fenómenos sin implicarse, que tiene la ecuación exacta del científico social, o sea, mira, observa, entiende y permanece, digamos, es decir, como dicen los franceses, de su de la mele, o sea, por encima de la lucha, del caos y eso. Entonces te quería pedir una pequeña observación, cómo viene el conurbano, cómo viste esta ciudad viniendo en la caja. En la sala de ensayo móvil que tiene tantos kilómetros realizados. Es cierto, doctor Weinfeld, es cierto. Lo mío es una abstracción constante. Observo, disfruto y no sé si sé, pero sé que tengo, que soy un apasionado de esa observación y que a veces aparecen hipótesis. Ajá. A veces uno observa un día como hoy. El brillo de los ojos de una mujer. Hoy el brillo es distinto. Ajá. Y si uno profundiza más, ya empieza a ver que el rostro, la piel, está humectada distinta. Esto estamos hablando de la pura observación empírica. Exactamente. ¿Instrumentos de medición hay? Siempre hay instrumentos de medición de todo tipo, maestro, de todo tipo. No entremos en... Uno puede en un abrazo... Uno puede, en una distancia corta, sentir aromas. Observar a poca distancia esa piel que cambia su porosidad en estos días. Como los pájaros, Mario. Yo observo los pájaros y la mujer es una cosa tan con tanta similitud. Hay que observar a una calandria hoy. Hoy nuestros oyentes del campo seguramente están observando a la calandria, que el macho ya está danzando en un palo, pegando unos saltos hacia arriba de 40, 50 centímetros para provocar a la calandria hembra, para agasajarla. Bueno, hoy la mujer caminando en el conurbano, la observás en Lomas de Zamora, ves cómo la mujer se desplaza distinto y el hombre anda a los saltos. Ajá. Está muy bien, qué buena observación científica y qué interesante cuando... Hay tanto para desarrollar, claro, doctor. Qué interesante cuando el observador tiene esta ecuación, ¿no? Es decir, el viejo problema de las ciencias sociales, te implicas, no te implicas, solas, lo has resuelto en una ecuación impecable. ¿Vas a cantar además solas? Sí, vamos a... Por añadidura. Claro, vamos a cantar un tema de Oscar Cacho Valles, que es un tipo que se dedicó al folclore... Pero hizo un tango, un par de tangos muy lindos. Uno de ellos lo vamos a hacer ahora, que se llama Te lo digo por tu bien. Epa. Avivate, frate mío. Vamos. Eso, Mario. Es el llamado de la hora. Y si no te avivás en primavera, ¿cuándo? Vos sos el campeón de la cuajada, la leche pasteurizada y el agua mineral. Y cuando ya estás bien embalado, te metes a un continuado y la farra rematás. Mirando dibujos animados, sos feliz morfando helados y pastillas de ananá. Y en colectivo o en tren, yendo y viniendo, te la pasás leyendo revistas de Tarzán. Sangre de pato, avivate, frate mío, te vas a morir de frío si no aprendes a escabiar. Despertate, anda un poco a las carreras y a la farra milonguera a bailarte un buen gotán. Sacudite la tierrita en la solapa, buscate una mina papa y venite pa'l trocé. Viene pisao con un faso entre los labios, haceme caso, tario, te lo digo por tu bien. Es así, mi ñequi, es así. Vos nunca sentiste el gustazo ir a ver unos tortazos en el ring del Luna Park. Y si en Boca o en River no has estado y nunca fuiste al Pado a ver un nacional, decime si sos un poco piola, pa' qué tenés la sabiola si no es para saber que la ruleta no queda en la salada, que el 12 no es clavada jugando al pase inglés. Y hasta la mina se te va a morir de hastío. Avivate, frate mío, te lo digo por tu bien. De Oscar Cacho Valles, te lo digo por tu bien. Beto Solas, Gerardo Villar en la guitarra. Un temazo. ¿Quién sabe jugar al pase inglés acá? ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué, saben qué es el pase inglés, por caso, o no? Descríbalo, doctor, por favor. Descríbalo. Cuéntenos. El pase inglés es un gran juego de dados. Que ahora se juega en los casinos, y se juega en los casinos norteamericanos. El compañero sabe. No, mi hermano es un gran jugador. Tu hermano juega, sí. Pero no es, es decir, es un juego, jugás con dos dados, es un juego, y ¿cuál es el planteo? Vos tenés que tirar un número, dos dados, y jugás con la suma. Tenés que buscar el número que sacaste repetirte. O sea, si vos sacás un 5, tenés que encontrar un 5. Si sacás el 5, luego ganás. ¿Qué es lo que te interrumpe la suerte? Que saques un 7 en el medio. O sea, el 7, que es el número más salidor, como dice un hermoso cuento. Hay un cuento enorme de Rodolfo Walsh. Sí, enorme de Rodolfo Walsh. Sí, en este sentido, el 7 es el número más salidor. Y entonces, ¿qué pasa? Vos tirás y tus chances son menores que las que tiene la banca, porque el número más salidor te juega en contra. Pero hay números que con los que perdés de entrada, con el, ¿no? Y hay números con los que ganás de entrada. Con el 2, el 3 y el 12, si no me equivoco, ahí me puedo equivocar, que me corrijan los oyentes. Me parece que con 2, 3 y 12 ganás de entrada. Ya está, ganaste, listo. Y entonces, y con los otros, ahí vas. O sea, no es un juego exactamente parejo, porque jugás contra... Pero, y hay números que son más... Si vos sacás el 2, por ejemplo, si vos sacás el 4, por ejemplo, estás muy complicado, porque el 4 es 3 y 1, y 1 y 3. Digamos, sí. ¿No es cierto? Como son dos dados. En cambio, el 6 es más salidor, porque tenés 2 y 4, 3 y 3, 5 y 1, y sus reversas. O sea, hay números que son más posibles. Es un juego maravilloso, era el gran juego de los garitos, porque se juega con nada, armás una mesa con dos dados. Y a tirar. La tirás, tenés que tener... En cuclillas y lo tirabas en... Claro, tenés que tener una mesita con una parecita, ¿viste? Para que los tipos hagan... Claro, los ñatos soplan el dado, hay que saber de eso. Un juegazo. Nunca jugué, no, lo desconozco, lo aprendí en los libros. Vamos. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Está entrando. Está entrando. Con su campera de cuero. No es no adecuada para la temperatura ambiente, pero sí para el tema. El profesor Sergio Viñeschi para su columna. Ahí va. De valores, lo primero es estudiar, muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Bueno, sí, día de la primavera, día del estudiante, pero hoy me voy a acercar más al libro gordo de Petete que a un historiador académico, porque vamos a tirar algunos datos que desmienten esta evidencia de que porque sea el día de la primavera es el día del estudiante. De hecho, prácticamente en ningún país del mundo ocurre esta coincidencia. Somos particulares en muchas cosas. Me dice Beira mientras come el bombón. Un bombón exquisito del doctor Weinfeld. Porque claro, ¿qué piensa? Primavera, todo florece, estudiantes. Pues bien, no es así. Por supuesto, en el hemisferio norte, el 21 de septiembre estamos en otra. O sea, vas a derribar el mito de la primavera también. Voy a empezar a derribar cosas. No me jodan. Y... Por otro lado, en el hemisferio sur, en la mayoría de los países, por ejemplo, de América Latina, son otras las fechas del Día del Estudiante. Hay otro equívoco con esto de los adolescentes, esto que tan comúnmente se dice adolescente es adolecer, Y resulta que nada que ver. Es otra la raíz latina de la palabra adolescente. Adolescente viene de adolescere, que significa crecer, desarrollarse. Y que también viene de esta base, de esta raíz, la palabra adulto, que es como en pasado, alguien que ya creció, ya se desarrolló. No sé en cuál de los dos estoy yo. Pero vamos. La esperanza en el último que se pierde, está bien. La locutora se fue tosiendo. Pero vamos a la explicación de qué significa o cómo es el tema del Día del Estudiante en los distintos países de Latinoamérica. Para empezar, en Chile es el 11 de mayo y tiene que ver con la fecha en que el Estado autorizó a que se puedan organizar legalmente centros de estudiantes. En Colombia es el 8 y 9 de junio, el Día del Estudiante Caído o del Estudiante Revolucionario, y se conmemoran asesinatos de estudiantes en dos fechas diferentes, una en 1929 y otra en 1954. En Cuba es el 17 de noviembre, igual que en España. En Honduras el 11 de junio. El Día del Militante es el 17 de noviembre, estaba equivocado. En México es el 23 de mayo y tiene que ver con que en 1929 la UNAM, la Universidad de México, se lanzó una lucha por la autonomía universitaria. En Perú el 23 de septiembre, porque ellos también el 23 de septiembre conmemoran el Día de la Primavera, ahí sí tenemos una coincidencia. Y en Venezuela, por ejemplo, es el 21 de noviembre. En la mayoría de los casos es lucha, o si no, homenaje, lo que estamos conmemorando. En la Argentina el sentido es un poco más terreno, no sé si decirlo terreno o menos mítico, y tiene que ver con que el 21 de septiembre de 1888 llegaron los restos mortales de Domingo Faustino Sarmiento a Buenos Aires. Él había muerto, como todo el mundo sabe, el 11 de septiembre en Asunción, y 10 días después llegan aquí, y en homenaje a él se suspendieron las clases. Había él fundado 800 escuelas, y a partir de ese momento empezó la costumbre de los estudiantes, no las autoridades, los estudiantes, no concurrir a clase el día de la primavera. En Jujuy se llegó a mucho más, porque es la fiesta nacional del estudiante, y se elige a la reina, etcétera, etcétera, y la sede de la fiesta del estudiante es Jujuy. Ahora, hay una historia con esto, que es que en 1911 la Federación Universitaria Argentina impulsó un paseo de confraternidad con los estudiantes bolivianos, chilenos y paraguayos. El gobierno de Roque Sáenz Peña apoyó este paseo conjunto y les facilitó un buque, la cañonera Maipú, y 700 jóvenes, no eran pocos, al que se sumó un buque privado que se llamaba Eolo, se dirigieron a Colonia. Un viaje de 5 horas, o sea, lento, un viaje de 5 horas... Sobra tiempo. Con 700 jóvenes. De acuerdo a mi mirada ahí. Llegado a Colonia... Puedes ir al free shop también. El buque, la cañonera no tenía free shop. No, la cañonera. Y luego de 5 horas llegaron a Colonia, y allí, en todo el evento que rodeó esto, el poder político de entonces lo vio bien, lo vio como con buenos ojos, porque ¿qué era lo que estaba instalado en esa época? Que los jóvenes eran el futuro, eran el progreso. Abro un paréntesis, había que ver ayer a Eduardo Feynman atacar a los jóvenes estudiantes de los colegios secundarios, hacerse el canchero delante de chicos de 16 años. Solamente sí. ¿Puedo entrar en el paréntesis? Por favor, un segundo. Entre. Dice, vamos a hablar con una joven que es tomadora de escuelas. Ay. Dice Eduardo Feynman. Y después dice, ¿cómo te va? En fin. No. Bueno. Los chicos tenían una actividad de que era circo, 8 de la noche. Le dice, yo pensé que estaban estudiando, así que ahora hacen circo. Era una cosa muy desagradable, pero bueno. Es un circo ese. Es el circo de él. Es el circo de él. Cerramos el paréntesis y decimos que, bueno, desde ese día los estudiantes secundarios se toman ellos el día. Hasta que alguna vez, en un momento que no pude encontrar, fue por decreto que no haya clases el 21 de septiembre. Uh-huh. Un poco también para evitar lo que ya había sido algo que se instaló como rebeldía. Darlo desde el Estado como un feriado, dando asueto, evitaba lo que generó en cada uno de los colegios, que era un choque con las autoridades, porque los alumnos entraban al colegio y se retiraban en masa. Ya en 1919 el ministro de Educación de Irigoyen llama a que ocurra esto, que haya asuetos. Hay una frase de Neruda que quedó, como casi todo el mundo la dice todo el tiempo, que es: podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Y tiene que ver con que el día de primavera se convirtió en un día de lucha. Esto de que ocupen las calles, esto de que salgan en todas las ciudades, hoy se hablaba en Córdoba, por ejemplo, de 800.000 jóvenes en las calles de Córdoba, generó mucha, pero mucha, enfrentamiento con la policía. De hecho, para muchos no es casual que la noche de los lápices haya sido el 16 de septiembre, porque se venía el primer día de la primavera después del golpe de Estado. Fue como una medida también, entre otras cosas, para asustar y advertir. Hoy estamos conmemorando el día de la primavera con más de 20 colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires y con todas las ciudades de la Argentina tomadas por la juventud en un día precioso. Pero se festeja, entre otras cosas también, el resurgir de la vida, el resurgir de la luz, del calor, que también se festeja en cierta forma que las chicas se ponen menos ropa. Pero queda como precepto, como consigna, no totalmente exenta de lucha, porque la mayoría de los chicos que salen no salen con un clima de lucha, salen con un clima de festejo. El hecho de que la primavera también muestra de que para nacer, de que para crecer, también hay que romper cosas. Sergio Viñeque. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Yo te siento sol. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Voto optativo a los 16 años. Soy Mariano, soy de Catamarca y tengo 16 años. Estoy a favor para que la sociedad de los más chicos puedan aprender más sobre la política, que los adolescentes y los niños también tenemos que estar incluidos en la política. Por eso estoy a favor de votar a los 16. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, habla todo lo que quieras con esa compañera de la ofi que te gusta y con las que no te gustan también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. Una de la tarde. 26 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenos días, feliz primavera. Soy Aide de Tablada. Para todos, para gente de a pie, los quiero mucho. Siempre, como dijo el oyente, siempre son nuestra compañía, nuestro aprendizaje y una nueva etapa, que es muy lindo ver todas esas flores, todo lo que brota, y así brotan nuestras ideas y nuestro amor. Para adelante, chicos. Un beso grandote, los quiero mucho. Adelante, feliz primavera. No saludo el 21 de septiembre porque me recuerda el primer día del estudiante que logré salir con una compañera del normal de Banfield. Creo que el colegio del que están hablando, esto fue hace un ratito, y la llevé, como se decía mucho antes, al lago de Palermo. Uh-huh. Y en un bote navegamos toda la tarde, fruto de la conquista, 15 días de dormir entre sábanas untadas con pancután. Febo no perdona, dice Silvio. Pancután. Pancután, se usaba. Buenas tardes, gente de a pie. No fue cadena, pero muchos canales la mostraron. La OPPO no hace nada bueno, Macri sobre todo, todo para atrás, al revés. Lo único que hace es quejarse, culpar, y bueno, faltan años todavía, ¿no? ¿Cómo quedará la ciudad cuando se vaya? Bueno, un besito para todos, mi nombre es Norman Sánchez de Boulogne. Hola amigos de Gente de a Pie, saludos a todos desde Rosario. Y si Sergio Viñeschi me puede recomendar un libro, ya que me gustan mucho sus columnas, agradecería. Abrazo grande, Walter, dice en Facebook Gente de a Pie. Hola, habla María del Carmen de Almagro. Realmente nadie dice nada. Sabatella es especial, es un gran hombre. Y la presidenta es tan inteligente y tiene tanto don de bien que hay. Bueno, ahí está, esas cosas se unen y esas cosas en la que... de las que hay que hablar. Se acabaron, que vayan a cacerolear, ¿sabes dónde? A Tierra del Fuego, pero bien adentro del fuego, no afuera. Que cuando me hice amigo del sol, dije, vamos, fanático de luz, me extravertí en poesía. Y el día en que el amor me ganó para siempre, comprendí que la belleza es subversiva. En 1972 escribí esta poesía en el pizarrón para festejar la primavera. Alguien le contó a la rectora y la monja me encajó 5 amonestaciones por la última palabra. Se refiere a subversiva, justamente. A estos tiempos querrá regresar Mauri, pregunta. Bueno, feliz primavera, que florezcan 1000 flores. Un beso a Marta Lucía en Facebook, Gente de a Pie. Hola, buenas tardes. Quiero felicitarlos por el programa. En realidad lo de Beto es más un recitado que un canto, ¿no? Igual, muchas gracias, les dejo un beso, María de San Cristóbal. Buen día, Mario Gerardo de Núñez. Bueno, el mejor homenaje que he visto para la primavera, un mural en Cabildo y Larralde, pintado por la agrupación Marquitos, los Marquitos, de Marquitos Sucre. Bueno, chicos, cabezas, las nubes, el cielo, Perón, Néstor y 2 carteles. Uno, demasiado jóvenes para votar. Y al lado, no demasiado jóvenes para desaparecer. Mario y Beto ya pasaron por Palermo un ratito antes de estar en la radio. Digo, por el tono de voz primaveral y romántico, escribe Carlos Daniel en Gente de a Pie Facebook. Y de Rivarola también, feliz primavera, equipazo. Gracias por regalarnos tan imperdibles programones. Y Nora, en Nora Isabel Gómez Salinas, quiero decir. Sí, Nora me miró como hay yo otras no dije noras, nada. Hay otras noras en el mundo. Un ramo de flores de cactus, es lo que ella nos nos postea como foto. Una de las tantas especies que cultivo en mi jardín, desde Cafayate. Feliz primavera para todos los que hacen este programa que día a día sigo. Besos para la tierra arenosa. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Seguimos acá en el estudio de Radio Pública. Vuelve el antropólogo Solas. No, y así escuchaba de Cafayate. Lo que es la primavera en Cafayate, Mario. Te recomiendo Cafayate para ir a observar y elaborar hipótesis. Yo encuentro ciertas restricciones. Vos sabés que mi trabajo es científico en ciertas áreas. Sí. Encuentra ciertas restricciones en el seno familiar. Imagíname. Después, aparte, hay amigos que reproducen esto, repican esto y retraducen mal comentarios que yo hago, claro, de puro tono científico, en el seno familiar y me genera alguna dificultad para los estudios de campo. No, pero yo te digo porque es muy interesante ver el desarrollo de la uva blanca. El torrontés, por ejemplo, yo me imagino hoy, es un día para el torrontés en Cafayate. Es un vino cantarín el torrontés. Claro, Mario, si después del torrontés. Después del torrontés, uno podría, el torrontés es un vino muy fresco, hay que tomarlo fresco. Es un vino... En parte es un vino para los que somos discretos tomadores, como uno acá, porque el tinto tiene un cuerpo, una densidad, al torrontés no. Si al torrontés se le arroja unos buenos pedacitos de fruta y se hace un clericó descomunal, y vos con 4 pedazos de manzana, bien macerado, estás en condiciones, estás lindando la inconsciencia típica que es. Ya me lo arruinó, doctor. Pero es maravilloso, buen... No se puede. Es increíble. Es la primavera. Yo tampoco soy, qué sé yo, tampoco pertenezco a la oligarquía cacerolera. Soy un muchacho de barrio, viejo. Un clericó es un clericó, una sangría es una sangría. Y la vamos a reivindicar contra todo, qué sé yo. ¿Sabés quién se opone a la sangría y el clericó? Mañeto. ¡Vamos a la sangría! Vamos, tema musical. ¡Vamos en ciruja! ¡Epa! Viene el tajo de ojo. Thank you.

que instaló nuestro amigo y compañero Eduardo Aliberti. Voces de la semana el lunes, Jorge Gallero, economista, profesor de la UBA, integra el CEFIDAR, compartió mesa con Héctor Valle. Héctor Valle consultor, es economista también, licenciado en Economía Política, es el presidente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, FIDE. Valle habló de... hizo un planteo súper interesante, hablamos largamente y te repito, esta entrevista está íntegra en nuestro blog y vale la pena escucharla, pero vamos a escuchar un tramo de Valle donde habla de cómo recuperar viejas herramientas, mecanismos a corto plazo, para mecanismos de viejas prácticas, viejas herramientas y a la vez cómo motivar a la participación ciudadana, cómo combatir la inflación con recursos viejos, pero en un contexto nuevo y con la participación ciudadana. Toda una propuesta, escúchalo. Yo creo que lo inmediato tendría que haber una organización institucional muy fuerte para que la gente de los barrios acceda a los bienes con los precios que tiene el mercado central. Creo que el retorno a la feria franca sería un instrumento fundamental. Y sería más importante todavía si las organizaciones de la sociedad se pusieran a cargo de eso. Pero necesario que los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones profesionales armen esas cadenas de comercialización, que tienen que enfrentarse con otras imperfecciones, para llamar de la misma forma, como son los supermercados y los hipermercados, que es una herencia maldita de los años 90. En cualquier país europeo, en Francia sobre todo, donde Carrefour solamente está en los cruces de carreteras, pero no dentro de la ciudad, nos vamos a encontrar con ferias francas casi cotidianas. Y creo que ese mecanismo, volver al viejo sistema de la feria franca, donde haya efectivamente una reducción sustancial de los precios, porque se modifica toda la cadena de intermediación, sería central. Eso hay que instrumentarlo, pero con mucha participación ciudadana. Creo que sería un mecanismo, además, de participación ciudadana, valga la redundancia, muy importante políticamente. Pero eso sigue pendiente la gran tarea que es los formadores de precios. En la Argentina, el que más ganó no es el que apostó al dólar, no es el que apostó al plazo fijo, no es el que compró bonos, es el que forma precios. Y el que forma precios afecta a las convenciones colectivas de trabajo, afecta los costos de producción final, afecta al pequeño productor, que vende el litro de leche a 1,40 y en el supermercado hasta 8 pesos. Creo que esas son las cosas que el gobierno tiene que encarar en el corto plazo para que no se perturben objetivos superiores. A su vez, Jorge Gallero, entre muchos otros temas, la primera pregunta que le hicimos es un pequeño paquete de medidas con el truco, con el gancho, con, en fin, una cosa de imaginación, es decir, la presidenta te llama y te pide rapidito, consignas, planteos, cuatro ideas fuerzas, y Jorge Gallero destacó, le preguntó, dijo, bueno, a corto, mediano y largo plazo, esto como ejes, escúchalo. Discusión para la acción. Tres planos. Corto, mediano, largo plazo. En el corto, atacar con eficacia el tema de inflación. La declinación de la competitividad cambiaria, que está relacionada con la inflación. Abordarla con énfasis y mucha energía. Y, el tercer punto, resolver las debilidades de la sostenibilidad fiscal. Es decir, hacer sostenibles los progresos fuertes que se han alcanzado. A mediano plazo está la cuestión de la reforma tributaria, ligado a la sostenibilidad fiscal, pero apuntando a mayor competitividad productiva, mayor equidad como objetivos centrales. El tema de las inversiones públicas, que van a tener que ser enormes, y acá hay alguien que sabe más que yo seguro sobre un campo en que van a tener que ser aplicadas, el energético, el de transporte, y hay que sostener un montón de inversiones en infraestructura social y económica, y bueno, eso hay que financiarlo, eso hay que programarlo, y el tercer tema indisoluble de esto es el de ir buscando competitividad productiva más allá de lo cambiario, con más convicción y eficacia. Ir sustituyendo la economía primarizada por una economía de mayor valor agregado, trabajo mejor pago y mayores posibilidades en el mercado internacional. El martes hablamos con María Casariego de Gainza, hija de Juan Carlos Casariego de Bell, que era un funcionario del Ministerio de Economía durante la gestión de Martínez de Hoz, quien desapareció. Hoy justamente empieza el juicio oral a Vergés, uno de los acusados, de los represores acusados de haber integrado el grupo de tareas que hizo desaparecer a este abogado, funcionario del Ministerio de Economía, que cometió el pecado de haberse opuesto a la estatización de la ITA, lo de la compañía eléctrica, que, como nos contaba la hija, era un proceso natural que se estaba dando, en el cual el Estado no tenía que pagar nada. a lo sumo 8 millones de dólares en ese momento, y se terminaron pagando 308 millones de dólares. El padre de Ana desapareció. Walter Klein, que era la mano derecha de Martínez de Hoz, le dijo a la madre en una de las entrevistas que por favor se dejara de ocupar del padre para no afectar el buen nombre y honor de la familia. Hoy, como decía, empieza el juicio y Ana nos contaba qué es lo que sucedió con María Casariego nos contaba qué es lo que sucedió con la búsqueda que ellos hicieron y la preocupación que tenía en su momento la madre por la cantidad de medicación que tenía que tomar el padre, quien estaba secuestrado, porque lo hicieron pasar al principio como un secuestro extorsivo, y ella quería poner una solicitada en los diarios para que los secuestradores le dieran la medicación que este hombre necesitaba. Vamos a escuchar lo que dice María Casariego de Gainza sobre lo que pasó con la reacción en los grandes medios de la Argentina. Hubo una reticencia muy grande a recibirnos y finalmente un día la recibió Klein con este señor Máspero y le dijo a mi madre que por el buen nombre de mi padre dejara de buscar y de investigar. Mamá se estaba moviendo con la Comisión de Derechos Humanos de Estados Unidos y habíamos movido todas las posibilidades que teníamos y la recomendación fue que dejara de buscar. Otra cosa interesante que fue cuando papá desapareció, mamá no sabía cómo comunicarse con la gente que lo tenía y papá tomaba mucha medicación y él llevaba un pastillero con la medicación del día. Tenía mucha desesperación de que tomara todos los días, porque si no era un hipertenso gravísimo. Y pidió a los diarios poder poner una solicitada y le informaron que no tenían permitido, particularmente, te puedo nombrar Clarín. Fue en todo, que había 21 temas que no se podían nombrar y entre esos 21 temas era el de papá, lo cual era insólito porque era un funcionario público que había desaparecido y no se entendía por qué figuraba como un tema impublicable, ¿no? Y esto estamos hablando del año... Junio del 77. El miércoles estuvieron acá en el estudio de Radio Pública Alejandro Grimson, antropólogo, él recibió la Universidad de Brasilia, y Abelardo Vitale, más conocido por Mendieta el Renegado, su blog, hablando de política, de todas estas cuestiones. También un diálogo que duró un buen rato y que también lo vamos a incorporar al blog, todavía no está, pero en la semana que viene lo vas a tener. De cualquier forma, y a cuenta de mayor cantidad, como decimos los abogados, vamos a escuchar un tramo de lo mucho de interesante que nos dijo Grimson, hablando de aquí la frase que en algún momento había consagrado Bernardo Neustadt y que también era muy propia de cuando todavía no era una momia el gremialista Armando Oriente Cavalieri, que usaba la frase esta de que hay que emparejar para arriba, que era una forma de desdeñar algunas luchas, algunos reclamos, algunas demandas. Y esto nos decía Grimson acerca de este cliché, de este lugar común de ciertas derechas. Una sociedad con injusticias históricas como la Argentina, para ser más justa, implica redistribuir. Uno, redistribuir quiere decir que hay conflicto, porque si vos redistribuís, le tenés que sacar a alguien. No se puede igualar hacia arriba, se iguala hacia el medio, viejo. Ahora, lo que yo digo es, como vos tenés la mayoría, lo que conviene es elegir la conflictividad que más te convenga en cada momento. ¿Por qué? Porque la verdad es que los que simpatizaron con eso, no todos estarían dispuestos a quedarse en sus casas si asume Rajoy acá en la Argentina, o si viene Macri, o no todos estarían dispuestos a soportar el cantito de la dictadura con K, y tampoco estarían todos dispuestos a marchar con Macri. Entonces yo creo que hay que trabajar sobre eso y elegir con quién uno, y no hacer otro trabajo que es unir lo que no está unido. A mi juicio es necesario politizar el debate en el sentido de qué tipo de país queremos, y en ese marco admitir que hay muchas cosas que si se puede mejorar, hay que mejorar. Siempre hay que mejorar. No hay un lugar de llegada. Siempre un proceso, y es un proceso de construcción, y las mayorías se construyen. Abelardo Mendieta habló también, abarcó muchos temas, pero en algún momento habló de esto, de cierta intemperancia, de la intolerancia, en fin, de cierto nivel de conflictividad innecesario

cruzaron esta vereda, transitaron por ahí. Entonces resolvimos hacer una placa con los 31 nombres que se colocó sobre la entrada de la escuela. Y de ahí salen las 31 baldosas que fueron distribuidas a lo largo de toda la calle. La escuela es una escuela grande, ocupa toda una manzana, con palabras que surgieron del grupo en relación a el compromiso y la lucha que ellos tuvieron, ¿no? Son palabras, digamos, significativas. Contanos cuáles, por ejemplo. Bueno, memoria, verdad y justicia encabezan las 31 palabras. Después está proyectos, valores, militantes, ilusiones, vida, justicia, futuro, entrega, sueños, utopía, entusiasmo, convicciones. ¡Cuánta verdad! La Radio Pública Argentina se enorgullece en presentar el coro estable de gente de a pie. El coro se va sentando. Nos quedan un par de mensajes que quiero contestar, todos referidos a Escolazo, eso por eso le asignamos esa especial importancia. Fabián Fell, un oyente, nos pregunta, dice bien algo, nos dice que el cuento de Rodolfo Walsh, que hace referencia al juego, es Cuentos para Tahúres. Y me quedo con las ganas de contar ese cuento de Walsh, porque es maravilloso. Lo voy a contar otro día porque no tengo tiempo. Y si no, te lo cuento mejor para vos, porque lo vas a leer directamente a Walsh y es mucho mejor. Y otro oyente le explica a Marito que el codillo es una variante del tute cabrero, me dice Viñeschi. Sí, que solamente se juega por dinero. Los buenos juegos de cartas, voy a decir una cosa y voy a hacer una provocación a los truqueros, solo se juegan por dinero. Y al truco también se tenía que jugar por dinero. Para esos compaditos, falta envío, para hacerse el vivo, se pierde. Y entonces, claro, ¿sabes? Te puedo decir, falta envío con cuál. Te perdiste 1000 pesos. Ahí te quiero ver. Por eso están Taura. Claro, por eso el póker es un juego de hombres. A su modo, el bridge es un juego de valientes. Y el tute se puede, el tute es un juego que se puede jugar por otro hasta un punto. Pero en realidad hay que jugar poquita. Porque si no, te pasás alardeando, ¿viste? Es así. Si no, no es cabrero. Si no, no es cabrero. Es otra cosa. El tute cabrero sí que se jugaría. Es un juegazo, unos juegos más lindos y más inteligentes, un juego de tácticas sencillas, pero un juego que tiene un par de tácticas interesantes, un juego muy, muy bonito, muy, muy lindo, 3, 4 y hasta 5, se puede jugar más de 5, es un bofe, no creo que esté prohibido, no hablé con la Tute International Board, no creo que esté prohibido, pero no funciona del todo. Beto Solas, tema de coro de hoy. Qué lindo. Y hablando de juegos, Mario, está bueno este tema que has elegido, doctor, querido. Sí. Porque se trata de algún juego, este juego de la vida, y elegiste bien, elegiste este tema que es de Perales, ¿no? Es un tema que el tipo ya viene de mirar por la ventana y ver la mañana vestirse de gris. Totalmente. Bueno, acá este tema que vamos a cantar hay que poner mucho ahínco. ¿Y la consigna? La consigna, hoy la Violeta, cuando escuchó este tema, me dijo, es un andante no avivato, casi un cornuto. Estaba violenta la Violeta. Está violenta. Sí. Vamos con el tema. Yo voy a decir una cosa, hay por lo menos una pregunta que uno siempre se hace y que no figura. Pero no diré más. Vamos. Bueno, ahí que se acomode el guitarrista, por favor. Que se acomode el guitarrista, sí. Porra, están los conectas un poco desordenados, ¿sí? Está soliviantado el coro, vamos. Sí. Vamos, vamos, muchachos, que es primavera. All together, vamos. Vamos, Gerardo. El comienzo es bravo, ¿eh? El comienzo con mucha atención a la partitura, comienzo, sobre todo la melodía. El comienzo yo lo dejaría en manos del solista y de Gerardo. No, sí. Comienzo. Bueno, vamos ahí. Vamos. El comienzo, el primero. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empiezas a la mujer, no tengas miedo, quizás me